Y pasamos al siguiente punto, que es dación de cuenta de la liquidación del año 2013. ¿Tiene la comisión el acta? Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Hacienda, el sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2014, se da cuenta del expediente correspondiente a la liquidación del presupuesto general de esta entidad de ejercicio 2013, dictaminada por la intervención de fondos y aprobada por resolución de alcaldía de 13 de abril de 2013, recibidas las informaciones precisas por parte de la concejalía de delegada de Hacienda. Se acuerda quedar enterada del expediente referido, de informado. Pide la palabra el concejal de Hacienda. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, en un análisis inicial de los números arrojados, nos encontramos con un resultado presupuestario positivo en torno a los 2,9 millones, un remanente de tesorería en torno a 5.108.000, pero en un análisis más exhaustivo vemos que esta cifra no es del todo real debido a al importe de la deuda que aún se arrastra de dudoso cobro, que está en torno a más de 17 millones, que no se corresponde con la realidad. Si bien se ha venido desarrollando un proceso de depuración en cuanto a este pequeño problema, incluso en el ejercicio anterior se trajo incluso a pleno prescripción en torno a los 12 a 14 millones de euros, debido a que, como bien digo, esa deuda de dudoso cobro está siendo fluctuar esos datos y que no sea real. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, también hay un resultado inicial positivo en torno a los 5,2 millones, pero luego, haciendo los ajustes en cuanto a los ingresos y ajustes en cuanto a la propia liquidación, vemos que a través de un reglamento del Parlamento Europeo se cambian los criterios en cuanto a lo que es la contabilidad nacional a la hora de imputar los impuestos. En un principio el criterio era el devengo y ahora se fija, el criterio es el de caja, es decir, se mira realmente lo que ha entrado en cuenta. Yo puedo estimar que voy a recaudar 20, pero a lo mejor recaudo 15 en efectivo. Por tanto, eso pues ha llevado un ajuste, sobre todo en los capítulos del 1 al 3. Son impuestos directos, impuestos indirectos y tasas. Los ajustes en los tres capítulos arrojan un total negativo de en torno a los 5 millones. A eso se une la cuenta 413, que es la que corresponde a los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, es decir, facturas para reconocimiento extrajudicial. Ahí se dota una partida en torno al 1.026.000. Por tanto, con la suma de todo esto y restándolo a los números positivos que habíamos obtenido, se tiene un ajuste final negativo en torno a los 768.000. En esta parte destacar que la cuenta negativa del ICIO, como ven ahí en los números, se debe a que la gente en su momento, el contribuyente, pedía la licencia de obra, pagaba ambas cosas, tanto las tasas como el ICIO, que es el impuesto, pero el ICIO es verdad que si no llegas a construir la obra hay que devolverlo, si renuncian a la licencia. Pues en este caso, este año, el año pasado, hemos tenido muchas devoluciones y cuantiosas. En cuanto a observaciones, en el ejercicio 2013 el Ayuntamiento se vio obligado, por imperativo legal, a acogerse al préstamo derivado del Fondo Proveedores en la tercera fase, si mal no recuerdo, del Decreto 8/2013, por un importe de 32.000 euros, que no tiene nada que ver con el de la primera fase, que fueron casi más de 5 millones y medio. Ese préstamo ahora mismo se cobra a través de detracción de los tributos del Estado. No hubo que concertar ninguna operación con ninguna entidad bancaria, sino que se detraen de los tributos. La amortización de pasivos es verdad que aumenta de 631.000 a 2.169.000 debido a que se inició la amortización de los préstamos concertados, préstamos ICO de pago a proveedores, que se concertaron en 2011 con la Caixa y el Santander, donde se han reconocido las cuotas incluso del ejercicio anterior que quedaron pendientes de reconocer. Así como dije antes, la devolución vía detracción en la participación de los tributos de Estado de la segunda y tercera fase del Fondo de Proveedores. Y la diferencia mayor destaca en la contabilización de la devolución del ICO FOMIT, para ser más exacto, que se devolvió en 2012, pero se tuvo que reconocer en 2013 a través de un crédito extraordinario que incluso se trajo a pleno. Y por mí, nada más que añadir. ¿Alguna duda? No, está visto y está declarado. No hay nada que decir.